Feliz viernes para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Aquí está la actualidad. Arrancamos dando cuenta del tiempo. Hace mucho frío, 1 grado centígrado para comenzar la jornada, pero de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy alcanzaremos una máxima de 14 grados. Estamos en pleno invierno. De inmediato también les compartimos la información de la bolsa, el comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $84.11. Baja un 0,121%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.327 puntos. Sube un 0,35%. Y a continuación, titulares precisamente en materia de economía. Hoy destacamos que el presidente del Banco Mundial dejará su cargo un año antes del fin de su mandato. Bien, pasamos ahora a dar cuenta de lo que es noticia en España. El Congreso ha aprobado la ley trans y la del aborto en medio de una pugna del gobierno por la ley del solo sí es sí. Y ahora pasamos también a los titulares en materia de inmigración. El gobierno dará un permiso de residencia temporal a extranjeros en situación irregular que se matriculen en formación profesional. También decirles que la Seguridad Social registró 31.668 afiliados extranjeros durante el mes de enero. El número de trabajadores foráneos se sitúa en 2.532.345. Supone el 12,5% del total de cotizantes a la Seguridad Social. También decirles que más de 1.200 migrantes llegaron de forma irregular durante el mes de febrero de 2022, pero las entradas siguen bajando respecto a otros años. Y seguimos dando cuenta de la actualidad, mirando al otro lado del Atlántico. La ONU se ha declarado alarmada por el retiro de la nacionalidad a opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El organismo condenó la persecución o represalias en contra de defensores de derechos humanos o personas críticas con la dictadura. Siguiendo con más actualidad, hoy registramos lo que se puede calificar prácticamente como un milagro. Han rescatado con vida a un niño de 12 años tras pasar más de 10 días entre los escombros en Turquía. La ONU, a propósito, está solicitando 1.000 millones para ayudar a los damnificados. En lo que tiene que ver con deportes, se ha pronunciado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en torno al escándalo. En estos momentos involucra especialmente al Barça. Un Barcelona que, por cierto, en lo deportivo salió airoso de los golpes del Manchester United. Sí. Empató 2-2 en un vibrante encuentro de la ida de playoff de la Europa League, en el que los ingleses tuvieron por momentos contra la cuerda a los azulgranas. Queda el partido de la vuelta. Esto, repito, en Europa League. Hoy le tenemos, por supuesto, toda la programación de la Liga Española de Fútbol, la jornada número 22. También le tenemos la información del ciclismo. Se está corriendo la Vuelta Andalucía. Tadej Pogačar está presentando sus credenciales de cara a la temporada. También se conoce como la Ruta del Sol. Ayer volvió a ganar el exloveno. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, de inmediato les presentamos una novedad musical para hoy. Se trata de la canción que está lanzando este viernes Jorge Celedón. Que te vaya bien es el título de la canción. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. ya está en el mercado. Que te vaya bien. Lo nuevo de Jorge Celedón. Bueno, más adelante estaremos escuchando esa canción. Ahora tenemos para destacar la canción que está ocupando primeros lugares. Bueno, era lo que le queríamos anticipar. Aunque nuestro idilio se termine. Lo nuevo de Jorge Celedón, que te vaya bien. Aunque nuestro idilio se termine. Y ahora les queremos compartir la canción que está ocupando la mejor posición en lo que tiene que ver con salsa en el ranking de la revista Billboard. Se trata de una canción de Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Esta noche te conviene. Veo que llegaste sola, que ya te has tomado no sé cuántas copas. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Es un artista puertorriqueño. Extiende su récord, mejor dicho, de top 10 entre todos los artistas en el Tropical Airplay de la revista Billboard, gracias a su más reciente sencillo Esta Noche Te Conviene, que está sonando aquí en el Café Mañanero a través de Latinos FM. Y ya completa un total de 16 semanas en esa lista. Felicidades a Víctor Manuel. El sencillo ingresa en la zona superior en su tercera semana con un aumento del 86% en las impresiones de audiencia. Nos alegra que la salsa vuelva a los primeros lugares de audiencia, porque se ha visto relegada. Y si hay un hombre precisamente para llevar a la salsa a ese punto, ese es Víctor Manuel, uno de los salseros contemporáneos más en forma. Dejar que nuestros labios hagan lo que quieren. Recordemos que esta producción discográfica aparece en el álbum Lado A, Lado B. Esta noche está de buena música para acompañarnos en el arranque del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, recuerden. Que sea la primera. En el sector del Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. En un solo lugar, Restaurante Yacaré, ideal para visitar este fin de semana. Más información en restauranteyacaré.es. Vamos de inmediato también a dar cuenta del monólogo de actualidad, pero antes también el anticipo que nos traen Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo. Nicky Cuervo, Carlos Angulo se estará incorporando en breve. Entonces, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto en los deportes. Adolfo, buenos días. Comenzamos con la Europa League, donde anoche vimos tremendo partidazo en el Camp Nou. Y es que nos atrevemos a decir que prácticamente el Fútbol Club Barcelona tuvo que remontar un marcador totalmente adverso. Y en donde el Manchester United parecía que se llevaba el partido. Pero como mínimo, el Barça logró sacar un empate 2-2. Eso sí, a la vuelta tendrá que jugarlo mucho mejor, porque Old Trafford es una cantera cuando el Manchester United juega en este tipo de competiciones. Y la Liga Española arranca esta noche con tremendo partidazo entre el Girona y el Almería. Recordemos que hay muchos equipos con diferencia de un solo punto en esta tabla de clasificación. Y el Fútbol Club Barcelona podría ser sancionado, inclusive podía bajar de la primera división. Ya se lo contaremos más adelante. Y continuamos con la Vuelta a Andalucía, porque Tadej Pogačar cada vez se hace más fuerte. Quizá puede ser uno de los más protagonistas de la temporada 2023. Y en la Vuelta al Algarve, Nielsen, el danés, sigue también reinando en esta competición. Eso sí, está muy cerca también Sergio Higuita, así como lo está en la Vuelta a Andalucía Santiago Buitrago. Y en el Open de Argentina, Carlos Alcaraz tiene que luchar fuertemente contra el serbio Garve si quiere seguir luchando por ser el nuevamente el número uno del mundo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. A propósito, tenemos novedades en el caso Dani Alves. Estaremos ampliando en el segmento de Latino Deportes. Sí. Y ahora Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La Berlinale se vuelca en la realidad y en la reconquista del público. Fashion Week de Madrid, experiencias inmersivas y aire hippie. Netflix estrenará un documental sobre la historia de Pornhub. Modo apagón, la nueva función de WhatsApp. En las efemérides musicales del día, nacen Ed Sheeran y Vicente Fernández. Fallecen Thelonious Monk y Ray Barreto. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos nuestro monólogo de actualidad. Miramos las cifras a propósito de la seguridad social en España que reporta el mismísimo gobierno. 2.532.345 afiliados extranjeros en el primer semestre, perdón, en el primer mes de 2023. Una vez más, descontada la estacionalidad y el efecto calendario. Son 31.688 trabajadores más que a finales del año pasado. Demuestra esta cifra el aporte de la inmigración a la seguridad social, algo que contribuye a sostener, oigan bien, sí, sostener lo que son las pensiones. Y esta es una preocupación que se extiende a largo plazo porque la población española va disminuyendo y la única forma de paliarla, de acuerdo con los expertos, en eso coinciden todos los estudios, y no solamente en España, sino a nivel europeo, es precisamente la inmigración. Entonces, este resultado, esta cifra que hoy está publicando el gobierno, 31.688 afiliados durante el mes de enero. Muchas de estas personas están trabajando en la recolección de la cosecha, otros en la hostelería, otras personas atendiendo personas mayores. Esos son los sectores donde más se desenvuelven las personas migrantes que trabajan en este país. Y se requiere más mano de obra. Es cuestión de que entonces el gobierno se lo plantee. La inmigración es un beneficio desde todo punto de vista, en cuanto a las cifras, en cuanto a la economía, y también para contrarrestar esa baja natalidad que amenaza a largo plazo las pensiones, insisto, no solamente en España, sino en toda Europa, ante el envejecimiento de la población. Nuestro comentario también Sobre lo que pasa al otro lado del Atlántico, damos cuenta en los titulares que la ONU se ha declarado alarmada por el retiro de la nacionalidad a opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Yo pienso que está reaccionando un poco tarde. También es cierto que dice el viejo refrán, más vale tarde que nunca. Se necesita que organismos como la ONU estén con los ojos puestos permanentemente en gobiernos, en dictaduras como la de Daniel Ortega, porque esto no es una novedad. Se requiere que las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la comunidad y los gobiernos de manera particular estén atentas o atentos con las violaciones de los derechos humanos. Desde hace rato Daniel Ortega viene cometiendo violaciones de los derechos humanos y la comunidad internacional ha sido hasta cierto punto pasiva. Hay que ser mucho más contundente. Ayer hablábamos con Max Jerex, líder universitario que estuvo detenido durante 19 meses. Sufrió precisamente graves violaciones de los derechos humanos, aislamiento en la cárcel donde estaba. En situaciones infrahumanas, trato cruel por parte del régimen. Y esta persona lo único que hizo fue levantar su voz en contra del régimen, protestar como lo hacen en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo donde hay democracia. Lo que pasa es que precisamente Daniel Ortega se ha cargado la democracia en ese país. Es hora de que la ONU entonces no solamente se muestre alarmada, sino que actúe frente a este nuevo atropello de Daniel Ortega. Lo otro para destacar del continente americano es que se han reunido una vez más los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Ya llevan, no sé, 3-4 reuniones en menos de 6 meses. Se la pasa reuniéndose. A esto hay que sumar los viajes también de la primera dama de Colombia a Venezuela, exactamente, a sus encuentros con Nicolás Maduro y la primera dama Celia Flores. En este tiempo Gustavo Petro se ha reunido con Nicolás Maduro como no lo han hecho ningún otro mandatario de la región o del mundo. Usted no ve a Pedro Sánchez ni siquiera con altos funcionarios del gobierno de Venezuela. Nadie se anda reuniendo con Gustavo, con Nicolás Maduro. Lo hace Gustavo Petro, ¿no? Y eso que en algún momento de la campaña presidencial, Diosdado Cabello le recordó que hacía algunos años, en las primeras candidaturas de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, Petro había ido a pedirle dinero al chavismo. Y esto alimenta desde luego las versiones, las especulaciones de que Nicolás Maduro o el chavismo habría financiado la campaña de Gustavo Petro. De manera que vemos a un Petro muy atento a Venezuela y además intentando lavarle la cara a nivel internacional, porque si hay un trabajo que está realizando Gustavo Petro a nivel internacional es intentar de que la comunidad internacional le quite las sanciones a Venezuela. A eso se ha dedicado Gustavo Petro. El principal beneficiado de que Gustavo Petro haya ganado la presidencia en Colombia no es ningún colombiano, es Nicolás Maduro. Siguiendo con otras noticias de la región, esto que viene ocurriendo, que vemos con mucha preocupación, a propósito, encuentro hoy muchas noticias que tienen que ver con con Daniel Ortega, y no quiero dejar pasar esta, volviendo al tema de Daniel Ortega, porque la Unión Europea reclamó al régimen de Ortega dar marcha atrás a la retirada de la nacionalidad a disidentes y opositores. La dictadura de Nicaragua declaró traidores a la patria a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yaconda Belli. Bueno, quería destacar simplemente este pronunciamiento de la Unión Europea, ya que lo había echado de menos, este tipo de pronunciamientos, con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días tras la excarcelación de 222 presos y luego pues también la retirada de la nacionalidad de 94 opositores que les he estado comentando. Se requieren más pronunciamientos de esta naturaleza. Feliz viernes para todos, nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno dará un permiso de residencia temporal a los inmigrantes en situación irregular que se matriculen en estudios de formación profesional, conocido como FP, durante el periodo que dure dicha formación. Deberán cumplir una serie de requisitos, como son el manejo del idioma y disponer de unas habilidades previas que requiera la formación a realizar. Así lo contempla un primer borrador del proyecto del Real Decreto de la Ordenación de Formación Profesional que desarrolla la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada, recordemos, hace un año por el Parlamento. El documento deberá aún ser aprobado y debatido con los diferentes agentes. Siguiendo con otras noticias en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración, la Seguridad Social registró 2.532.345 afiliados extranjeros en el primer mes de 2023. Una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, según publica el gobierno, son 31.688 trabajadores más que a finales del pasado año. Si tomamos como referencia febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia, el sistema registró un aumento de casi 343.000 trabajadores de otros países. De ese total, más de 203.000 se incorporaron en los últimos 12 meses. En otras noticias, en materia de inmigración, hasta 1.246 personas migrantes han entrado de forma irregular en el país en la primera quincena de febrero, según se recoge en las cifras publicadas por el Ministerio del Interior, que determina que los datos recogidos en 2023 en esta materia suponen una caída de un 60% con respecto a 2022. Por otra parte, también destacar en materia de inmigración, este repaso que hacemos de la actualidad a nivel internacional, que se contabilizan hasta 36 las personas fallecidas en un accidente en Panamá, exactamente en la región del Darién, uno de los pasos de inmigración más complejos en lo que es la inmigración del continente o las migraciones del continente americano rumbo hacia Estados Unidos. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero, y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la reunión entre Keiko Fujimori y Dina Boluarte, y todo con el objetivo de abordar algunas posibles soluciones a la tremenda crisis que está viviendo el Perú en estos días. Y es que la reunión, según Keiko Fujimori, fue amplia, larga y sincera, y que da pie para que se puedan entender algunos otros partidos políticos ajenos al partido de gobierno y que pueden dar su apoyo en este momento que ya ha llegado al tope de crisis en este país. Eso sí, Keiko Fujimori aprovechó para referirse al presidente colombiano Gustavo Petro. Le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en Perú, fueron las palabras contundentes de la expresidenta de Perú, y que aceptó que el terrorismo exterior se está involucrando en su país y que por eso quiere enviar un abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero un repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Esas fueron las palabras contundentes de Keiko Fujimori en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podrá sacar adelante Dina Boluarte con Keiko Fujimori ese proceso que quiere llevar para revivir nuevamente la democracia en Perú de forma estable? Y también nos preguntamos, ¿son las palabras de Keiko Fujimori otro rechazo de injerencia por parte de Gustavo Petro en el gobierno peruano y que, según sus palabras, cosas que no permiten que se vuelva la democracia en este país? Tema político del día. Vamos precisamente con esas declaraciones de Keiko Fujimori, son muy importantes, las ampliamos en el tema de conversación. Sí, aquí están las declaraciones de Keiko. Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto, yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Dios. Ahí están las declaraciones de Keiko Fujimori, con toda razón. Sí, porque Petro viene metiendo sus narices en favor del golpista Pedro Castillo y alimentando de alguna forma las protestas en que hay en el país, que se están presentando en el país, y que recordemos ya dejan más de 60 muertos. Ninguno de los que agitan las protestas se meten precisamente allí en el fuego. Ninguno de los que agitan las protestas arriesgan su vida. Insisto, esto como tema de conversación. Hay otro asunto a propósito en Perú, polémico con países que se han mostrado aliados de Pedro Castillo, más no del Perú. Recordemos que existe la Comunidad Andina de Naciones. El pasado mes de enero, tenía que México pasarle o hacerle entrega de la presidencia pro tempore de el pacto, el eje del Pacífico. Sí. No ocurrió, no lo ha entregado el señor Andrés Manuel López Obrador, y ayer se lo reclamó la presidenta Dina Boluarte. Más adelante vamos a escuchar esas declaraciones, porque es otra polémica que hay entre los partidarios, insisto, de Pedro Castillo, que son los gobiernos de izquierda de la región, y la actual presidenta Dina Boluarte. Ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 17 de febrero de 1991, nació Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, cantautor y músico británico. Desde niño, comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía y también aprendió a tocar la guitarra. A los 16 años, abandonó la escuela secundaria y se trasladó a Londres para proseguir su carrera artística. Después de publicar un EP de forma independiente a principios de 2011, captó la atención de Elton John, quien lo puso en contacto con su sello Asylum Records y firmó un acuerdo de grabación. En septiembre de 2011, lanzó su álbum debut Plus, que tuvo un éxito comercial y en la lista musical de discos del Reino Unido. El álbum está encabezado por el sencillo de 18, que estuvo nominado un Grammy por Canción del Año. En 2012, Sheeran ganó los galardones de Artista Revelación Británico y Solista Británico Masculino en los Brit Awards. Actuó como telonero de Taylor Swift en su gira Red Tour durante varios meses de 2013 a 2014 y optó al galardón de Mejor Artista Nuevo para los premios Grammy. Recordemos la música de Ed Sheeran, que hoy cumple 32 años. Esta canción fue lanzada para descarga digital el 6 de enero de 2017 como un doble sencillo líder de su tercer álbum de estudio, Divide, junto a Castle on the Hill. La canción pop, infundida por el dancehall, fue escrita por Sheeran, Steve Mac y Johnny McDade. Recordemos, Shape of You, tu cuerpo. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Sigue aquí en el Café Mañanero. Todos seguro que nos trae Nicky Cuervo mucho entretenimiento en este viernes. Viernes, por cierto, frío. 17 de febrero, así avanza la actualidad. Ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este viernes, para despedir la semana, se celebra el Día Internacional del Juego Responsable, las apuestas. A su vez, el 17 de febrero es conocido como el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo. Y entre los aniversarios del día tenemos que tal día como hoy, hace 60 años, nació el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Estamos hablando de la leyenda Michael Jordan. Mientras que la heredera Paris Hilton, el día de hoy también está celebrando su cumpleaños número 42. Gracias, Carlos. El hilo de la actualidad en el Café Mañanero, a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden la posibilidad de que usted tenga internet, 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para su móvil, además llamadas ilimitadas por solo 35 euros. IVA incluido. Aquí ahí no hay lugar para las sorpresas. En Valencia, Manuel Candelera, número 21. Igualmente en calle Mariano de Cavia, 29. Toda la información la puede encontrar en la web onlyonetienda.com. Estamos a nombre de El Establo Parrilla, ahora en la calle Chile, número 10. Gastronomía de Colombia. Para comer, para cenar, para pasar un rato agradable. El Establo Parrilla. Nuevo. Ya hay uno en la calle Estrella, número 13. Ahora también en la calle Chile, 10. El Establo Parrilla. Toda la información la pueden encontrar en la página web restaurantecolombiano.com. Canción de desamor, regresa Jorge Celedón, que te vaya bien, es el título de la canción. Es importante anotar que Jorge Celedón tiene gira prevista para España el próximo mes de mayo. Que te vaya bien, ya está sonando. Se estrena precisamente hoy. Más adelante le ofreceremos más detalles, si nos lo permite el tiempo. Mucho entretenimiento para esta mañana. Más adelante también estaremos con los estrenos de la cartelera de cine. Yo tengo que abrazar. Pero antes quiero detenerme en un caso que está registrando la prensa internacional y pienso que merecidamente. Y ha sido el hallazgo de una persona con vida 10 días después del terremoto en Turquía y Siria. Es sin duda una de las noticias más importantes del día. Milagro. Seguramente más adelante Carlos Angulo estará destacando un repaso de las tendencias. Vamos a ver si está en las tendencias de las redes sociales esta buena noticia. Recordemos que estamos hablando del terremoto más mortífero de los últimos 100 años, de acuerdo con la ONU. El peor terremoto de la historia, probablemente. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Es un placer compartir el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Estamos culminando la semana de la radio. El Café Mañanero es un espacio especializado en inmigración, entretenimiento y cultura. También damos cuenta de temas de interés de la sociedad, la actualidad en general. Ahora nos vamos precisamente a las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en este viernes? Carlos Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? Lo más comentado que encontramos a esta hora por los usuarios en redes está el nombre de Quantumania. El hashtag Quantumania se trata de la nueva cinta de Marvel Studios. Los superhéroes están de regreso ya que este viernes se estrena a nivel mundial la nueva cinta de Ant-Man y la avispa Quantumania, una cinta que promete a pesar de que la crítica no ha sido muy prometedora, Jorge. Algunos lo establecen con que es una cinta con unas resoluciones simples y algunos fans de Marvel sencillamente van por lo que ya están acostumbrados de los grandes efectos especiales que nos tienen acostumbrados a estas buenas películas de acción. Entre otro de los nombres en España, el nombre de Aitana está haciendo tendencia luego de que la cantante Tini haya sacado un nuevo disco. En una de sus canciones parece que envía indirectas a la cantante española, ya que hablan acerca de Sebastián Yatra, el ex de ambas. En un momento de la canción, recordemos que Aitana y Sebastián Yatra en este momento existe ese rumor de que podrían estar juntos, por lo cual en el nuevo álbum de la Argentina podría tratarse de estas típicas puntas que se llevan a nivel personal. El nombre de Depeche Mode forma parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Varane. Fueron parte de las tendencias luego de que el jugador Rafael Varane fuera una parte fundamental el día de ayer en el enfrentamiento entre el Manchester United y el Barcelona en la vuelta de la Europa League. Entre otro de los nombres tenemos el hashtag Unicaja, al igual que el hashtag Feliz Viernes, resumen a esta hora lo que está siendo más comentado y tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos. De manera que parece que Shakira puso de moda a hablar del ex en las canciones. Podría ser una... Yo creo que siempre ha estado de moda, solo que tal vez teníamos tiempo sin verlo en personalidades tan famosas. De una forma tan explícita, ¿no? También, exacto. Eso sí puede ser otro nuevo nivel. Y ya se está hablando a propósito de la segunda parte de esa canción, o un tema más, de desamor de Shakira tras la ruptura con Gerard Piqué. Hace poco fue justamente comentado por nuestro compañero Nicky de que se había filtrado supuestamente el que va a ser el nuevo sencillo de Shakira. Todos pensamos que ya se venía esa colaboración tan esperada con Karol G, pero al parecer, de acuerdo con la filtración, sería un featuring junto a Manuel Turizo, una canción que nuevamente va... Yo creo que todo el álbum de Shakira, el próximo disco que sacará próximamente, vendrá justamente en esta línea del desamor. O sea, justamente como las etapas del duelo, y por eso es que se han incluido tantos tipos de canciones con esta temática. Más adelante, a propósito, vamos a estar hablando acerca de esa colaboración entre Shakira y Karol G, que promete ser el próximo bombazo musical, no solamente en Hispanoamérica, sino a nivel mundial. Protagonistas de la música internacional.